Tenemos los análogos que nacieron a partir de investigaciones que buscaban soluciones para la obesidad, ya que investigaban la saliva de un lagarto que permanecía hibernando durante 6 meses, y allí encontraron una molécula que precisamente tenía esa capacidad de sostener esa saciedad durante esos meses en ese animal. Y en el humano observaron que era un potente reductor de la glucemia postprandial, y luego se introdujo la investigación hacia este mecanismo fisiopatogénico del eje interinsular gracias a estas investigaciones iniciales con, en este caso, exenatide. Más recientemente se incorpora liraglutide, que es un análogo que es más análogo, ya que comparte el 91% de la estructura del GLP-1 primario, primitivo, y que se coloca una sola vez al día, mientras que exenatide, por ahora en nuestro país, tenemos la forma que se administra 2 veces al día por su tiempo de acción, que son de 10 horas. Liraglutide tiene 24 horas de acción sobre la secreción de insulina y la inhibición de glucagón. Y lo interesante de estas drogas son o la caracterización más importante es que además son las únicas que pueden generar descenso de peso. Mientras los inhibidores de PP4 son neutros en cuanto al efecto sobre el peso, mejoran significativamente la glucemia postprandial, son tal vez menos potentes para el descenso de glicosilada que los análogos, pero muy efectivas y convenientes en pacientes obesos porque tampoco impactan en cuanto al peso. La desventaja de estas drogas tiene que ver de los análogos en el costo, y mucho menos en cuanto a costo en relación a los análogos tienen los inhibidores de PP4, pero mucho más versus otros fármacos hipoglucemiantes orales. Todos ellos, menos Vilda, son de una monodosis diaria, lo cual lo hace muy cómodo. Vilda corresponde veces en el día. Solo sitagliptina tiene una excreción renal predominante, las otras tres comparten la excreción renal y la excreción mediante el metabolismo hepático, por lo tanto podemos usarla en el caso de insuficiencia hepática con más seguridad, sitagliptina y linagliptina, y en caso de insuficiencia renal podemos usar Vilda, Saxa y linagliptina, porque en todos los casos linagliptina tiene una eliminación biliar intestinal y que no se afecta ni por la disfunción renal ni la disfunción hepática. Los insulinos sensibilizadores, decíamos metformina, Rosipio, son los que tenemos en el mercado. Rosi pasó por una etapa crítica, pero no del todo confirmado su asociación con infarto, a pesar del RICOR, que es un estudio a 5 años con el outcome para evaluar internaciones por complicaciones cardiovasculares, que no le dio una asociación. Pero bueno, no soportó sostenerse en el mercado y se retiró en Europa, no en Estados Unidos. En Argentina aún se mantiene su comercialización. Pioglitazona, algo parecido, pero vinculado a una asociación con cáncer de vejiga, sin demostrar causalidad. Por ahora no se ha avanzado en este tema y aún, digamos, persiste en su prescripción en la práctica clínica diaria. Como les decía, metformina no es buena por su capacidad para bajar la glucemia, no es su digamos, principal característica, sino que su capacidad para mejorar la resistencia insulínica es su principal virtud. Principalmente, además de mejorar condiciones de fibrinolisis, incrementando, facilitando el nivel del PAI, y disminuye la trombogénesis. Bien, hasta acá presentamos los fármacos. Vamos a hablar de las propuestas recientes. Por ejemplo, en el año 2009, en forma generalizada en el mundo, se había propuesto un objetivo de 7 para ADA y 6,5 para IDF y la Asociación de Clínicos Endocrinólogos Americanos, y se sostuvo durante un tiempo de esta manera. Este es el ejemplo de la Asociación Endocrinólogos Americana y Canadienses, donde sostuvo un gran apoyo a lo largo y ancho del mundo, y que su virtud radicaba en que había una instancia de modificación de estilo de vida inicial, primaria, y no comenzaba asociado ya con fármacos, lo cual es muy bueno. pensar en que esa oportunidad que tenemos que ofrecer al paciente, siempre y cuando sus glicosiladas no sean tan altas, y monodroga asociado a dos drogas o triple droga si la glicosilada era progresivamente mayor. Más de 9, 3 drogas, entre 7,5 a 9, 2 drogas, y menos de 7,5 a 6,5, una sola droga. Hasta que en este año se comunica esta interesante unión en cuanto a criterios de la ADA y el grupo europeo, sobre todo porque por primera vez en las guías se introduce el concepto objetivos individualizados. Hasta ahora era muy abstracto, taxativo el valor de glicosilada, y ahora se comienzan a incluir pautas según las características de los pacientes. Me parece un gran avance en estas guías en estos tiempos. Si bien ponen 7% como objetivo principal, la individualización o la relativización se hace según las características del paciente hasta incluso 8%, o bien en aquellos que ya vamos a ver las características que se merecen y pueden y tienen edad y condiciones, buscar un 6.5% también. ¿Cuáles son esas condiciones? La actitud y motivación del paciente, ¿consideran que es un hecho positivo, primario para el éxito del tratamiento? La potencia hipoglucemiante o de eventos adversos que tenga la droga, interpretar o conocer la duración de la diabetes, es un dato muy importante, y esto es lo que habíamos observado en la interpretación del UKPDS, el ABDT, el ADVANCE, que si yo intervengo tempranamente tengo mucho más chance de evitar complicaciones. La existencia de comorbilidades, complicaciones vasculares avanzadas o severas, la expectativa de vida del paciente y los recursos económicos. Con estos criterios yo puedo elegir un objetivo más específico, individualizado y conveniente para el paciente. Es decir, en líneas generales voy a buscar un menor de 7% siempre, pero si el paciente tiene baja motivación, alto riesgo de hipoglucemias, por ejemplo, un individuo de más de 70 años, una hipoglucemia puede costar un stroke, un ACV, un accidente también. También se relaciona con la duración de la diabetes, a más años, un objetivo muy estricto, ya está demostrado, no voy a lograr demasiados efectos en la disminución de las complicaciones crónicas con un individuo que empiezo a tratar luego de 15 a 20 años. Además, evalúo las comorbilidades y qué estado tienen las complicaciones crónicas. Y el estado económico, sin duda, para sostener. Yo puedo pensar el mejor esquema, pero si el recurso económico del paciente no lo sostiene, es imposible pensar esto a largo plazo. En este caso, la propuesta es 7.5 a 8 para abajo. Hay discusiones, hay quienes hablan de suficientes evidencias de complicación a partir de 7.5 y hay otros que no. Hay otros que consideran que no hay suficientes evidencias, si bien el UKPDS muestra que es conveniente menos de 7, tampoco la prevalencia fue significativamente más o mayor las complicaciones a partir entre 7 a 8. Entonces hay una discusión, pero en estos pacientes uno podría elastizar hasta un 8%. Por otro lado, tenemos el paciente joven, de poco tiempo de diabetes, con mucha expectativa, sin complicaciones, colaborativo, que tiene capacidad de autocontrol, que va a venir a las consultas. En este caso yo puedo objetivar un 6.5%. Merece ese paciente también. Recordemos que el ACOR, ese trabajo que objetivaba 6 de hemoglobina glicosilada, al final, a los 4 años, se observó mayor mortalidad. ¿Pero en quiénes? En los que tenían mucha enfermedad vascular y en los que en menos de un año se intentó bajar la glicosilada de 9 a 6. Si yo intento esto en un enfermo vascular, no me va bien, o al menos las evidencias muestran resultados adversos. Al revés, si yo tengo una persona con glicosilada menor de 8 al inicio, y no tiene ninguna complicación vascular, más allá que tenga factores de riesgo y con poco tiempo de enfermedad, voy a lograr muy bien ese 6.5 o 6% sin complicaciones. Es decir, el concepto de individualizar el objetivo está presente y hay sustento y evidencias. Y esta es la propuesta, el algoritmo que proponen estas dos asociaciones. En primera instancia, cambios de hábito, ricos en fibras, con bajo valor calórico por en grasas saturadas, una actividad física con una dosis de 150 minutos por semana, y si no responde a un objetivo de alcanzar menos de 7 o eventualmente lo individualizado, de menos de 8 o menos de 6.5, agregamos metformina. Metformina en dosis progresivas, y si en 3 meses no logro, llego al objetivo de esta charla de hoy, que era: si no funciona metformina para alcanzar estos objetivos, ¿cómo más continúo el tratamiento o qué alternativas puedo elegir? En principio, voy a pensar que la familia está integrada, o las familias son las sulfonoreas, donde acá incluyen las meglitinidas. Esto es una falla, digamos, de este algoritmo. Las meglitinidas las incluyen, las sulfonoreas podrían tener una personalidad particular, sola, individual, las glinidas. TZD, inhibidor de PP4, incretino miméticos y finalmente la insulina. Cualquiera de ellos puede asociarse a metformina en un segundo escalón, teniendo en cuenta eficacia. Es decir, una eficacia, las sulfonoreas, TZD, análogos e insulina son potentes, bajan entre 1 a 1.5% la glicosilada, mientras que glinidas, inhibidor de PP4, entre 0.5 y 1%. Eso es potencia. Vamos a ver riesgos: hipoglucemias y sulfonoreas tiene más riesgo de hipoglucemias que glinidas. La ventaja de TZD, análogos e inhibidores de PP4 es que no tienen riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, tampoco van a haber significativos cambios en el peso, sobre todo en los inhibidores de PP4. Un poquito de aumento puede haber con las TZD siempre y cuando el paciente no cumpla su dieta. Si cumple su dieta, es posible también bajar de peso con una TZD. Pero claramente, si tengo más hipoglucemia con las sulfonías, voy a tener también más aumento de peso. Y en cuanto a las insulinas, claramente son las que se asocian más hipoglucemia y más aumento de peso. Y la única que tiene un efecto para descender en el peso, esto es segundo escalón, ya la metformina está asociada a alguno de estos, es el análogo, tanto exenatide como liraglutide. Eventos adversos, los costos, que claramente esto, que son los que disminuyen el peso, lamentablemente son lo más costoso, y durante un tiempo uno espera ansioso de que estos costos bajen, pero persisten en el tiempo. Afortunadamente, con la ley de la obesidad, la cobertura es mayor e incluso entra dentro del tratamiento crónico. Hubieron algunas resistencias en un tiempo y hoy lo incluyen, pero es interesante la propuesta para el diabético 2 obeso. Las ventajas de las sulfonoreas es la experiencia, los años con evidencias sobre efectos favorables a nivel de la microangiopatía, las glinidas sobre todo porque mejora la glucemia postprandial y esto tiene importancia en los riesgos cardiovasculares. Las TZD tienen una efectividad que es durable, veíamos ese gráfico del el trabajo ADOP y RICOR, que se mantiene durante 5 años, buena glicosilada, y los análogos GLP-1, el principal beneficio agregado es el descenso de peso y que puede preservar el trofismo de la célula beta con alguna protección cardiovascular, pero por efectos independientes del miocardiocito. Inhibidores de PP4 tienen buena tolerancia y no generan hipoglucemia, y al ser monodosis también es otra ventaja. Las insulinas, bueno, es universal su posibilidad de uso, no existe una contraindicación, y tiene un efecto muy favorable evidenciado en el UKPDS en la microangiopatía. Si fracasa con esto, tenemos la opción de asociar. Si en 3 meses la glicosilada no baja de 7% o de 6.5% en los más jóvenes y de mejor expectativa, o en los de peor expectativa en 8%, asocio la tercera droga. En todos los casos, insulina puede participar acá en esto, en el segundo, puede ser en el tercero o finalmente como cuarta instancia. Cuando pienso en insulina, pienso siempre, y esto es muy importante desde el punto de vista clínico, que los clínicos hagan la insulinización basal, que coloquen la primera dosis y empezar con 10 unidades de una insulina basal, bedtime, nocturna, antes de dormir, 22, 23 horas, es un avance muy importante. De hecho, las evidencias que dicen que el basal bolo es mejor que asociar una basal y metformina no son contundentes, no son claras, son muy débiles las posibilidades de mejorar el control cuando uno hace un basal bolo versus basal metformina, por ejemplo. Puede ser una, dos dosis o tres dosis, pero no uno asegura el mejor control agregando más dosis de insulina en diabetes tipo 2, principalmente insulinizado en obesos. Y esto es muy importante porque otra virtud que tiene esta guía, más allá de digamos, introducir el concepto de objetivo individualizado, es que propone que si una vez que alcance el paciente un buen control y este control sea estable y corrijamos la glucotoxicidad, podemos pasar nuevamente a los hipoglucemiantes orales. Esto lo sabíamos de años, pero nunca estaba escrito, nunca se proponen como en las jornadas o congresos como tema. Es cuándo debo dejar la insulina en los pacientes diabéticos tipo 2, que es cuando uno ya alcanza el objetivo, especialmente en los obesos, donde perpetuar la insulinoterapia también puede perpetuar la obesidad. En resumen, los objetivos individualizados vigente sigue en este algoritmo lo que es cambios de hábito, y esto se sostiene durante todo el tratamiento y la vida del paciente. La metformina es el escalón inicial, esto lo sabíamos. Las combinaciones es en función de características de riesgo de hipoglucemia, riesgo de aumento de peso, potencia hipoglucemiante y el concepto del costo. A los pacientes que requieran insulina, tratar de iniciarlo con una insulinización basal y eventualmente agregar las correcciones con ultra rápidas precomida. Las ultra rápidas prácticamente son hoy las elegidas porque generan menos hipoglucemia, menos aumento de peso en los diabéticos tipo 2. Ya en los algoritmos, en los esquemas, no se habla de corriente. Si bien NPH sigue vigente en algunos algoritmos, bedtime, pero en los obesos, donde uno no quiere mucho tiempo de acción, está bien, pero cuidado con el riesgo mayor por el pico que tiene de hipoglucemias nocturnas. Y siempre tener presente el descenso del riesgo cardiovascular tratando las comorbilidades. Bueno, como ejemplo, pensé en este caso de una mujer de 52 años, diabética tipo 2 de hace un año, y que toma dos comprimidos de metformina con un BMI de 29 y una glicosilada de 7,5. Es joven, o relativamente, digamos, con una buena expectativa, poco tiempo de diabetes, uno podría plantear joven, ¿verdad? Sí, señor, así me gusta. Este objetivo, digamos, de llevar a menos de 6,5, menos de 7, es claro para esta paciente. Ahora, con una glicosilada de 7,5 no es un muy mal control. ¿Qué drogas podríamos elegir? La hemoglobina glicosilada, cuando se encuentra entre 7 a 8, está diciendo que el problema principalmente está a nivel postprandial. Tiene un ligero sobrepeso, voy a buscar, no ligero, tiene un sobrepeso que se está acercando a la obesidad, pero yo necesito objetivos que no aumenten de peso, que no tenga riesgo de hipoglucemias. Entonces, en esto puedo pensar un inhibidor de PP4, ¿sí? Ahora, si esta misma paciente tiene una glicosilada más alta y tiene transaminasas altas, a igual peso, con igual tiempo de duración, y esto está marcando la existencia de una esteatohepatitis o NASH, y es un problema. Hoy en día los diabetólogos podemos prevenir un 20% de las cirrosis criptogénicas. Fíjense qué dato significativo. El NASH, donde la fisiopatogenia principal es la resistencia insulínica, está nutrido por diabéticos tipo 2 mal controlados y obesos. Entonces debo controlar este fenómeno. Y en este caso las TZD es la indicación por ahora principal, porque se sostienen las TZD. Y si esta paciente tiene una glicosilada de 7,9, un BMI ya no tan alto, en ese caso no me preocupa tanto lo que podría aumentar de peso, puedo pensar en sulfonilureas, semiglutinidas. Este es el territorio de pacientes en el cual uno tiene aún presente las sulfonilureas, o especialmente las semiglutinidas, que tienen más corta acción y por lo tanto tienen menos riesgo de hipoglucemia y aumento de peso. Y el último ejemplo ya se asocia con el siguiente tema, que va a ser los riesgos de las complicaciones de las cirugías bariátricas. Es esta paciente, pero con un BMI de 38, que asociado a diabetes ya se transforma en una obesidad mórbida, donde inicialmente está muy bien si los costos son accesibles para el paciente o tiene un seguro que le permita cubrir, un análogo de GLP-1 asociado a metformina es la indicación más efectiva en este caso y segura, porque además estamos actuando en las comorbilidades que generan más comorbilidades. Y por qué no plantearse el tema de la cirugía bariátrica. Bueno, no sé cómo es el sistema, si hacemos preguntas sobre esto, o tenía el otro tema, que era el tratamiento de cirugías bariátricas, ¿verdad? O presento el otro tema y después vamos a preguntas, como quieran. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, en eso, justamente, en esta última guía, el debate es, ¿llego a dosis máxima o asocio más temprano? ¿Sí? La guía canadiense, por ejemplo, llega más a tope máximo e incluye 6 meses para una segunda droga. O sea, con una posibilidad de tope máximo de droga, intensificar cambio de hábitos. Y en esta guía no. En esta guía propone llegar a dosis, en este caso, de 1.7. No es la dosis máxima, es correcto eso. Pero introducir una segunda droga en un tiempo precoz o anterior, ¿no? Esas son diferencias que adentro del consultorio uno puede evaluarlo, porque el paciente, y esto es lo que más valioso de esta guía, en todo momento remite a la individualización. Si yo tengo una duda de que el paciente no está pudiendo cumplir por X motivo, porque tuvo un accidente, se luxó el tobillo, la rodilla y no pudo caminar, y ahora estos 3 meses iba a poder hacerlo, bueno, lo espero 3 meses más, en todo caso. También puedo esperar 3 meses más para una suba de dosis. Lo que queda claro es que si no hago nada, la glicosilada próxima va a ser peor. Eso hay evidencias incluso. Sí, la atoparesia. La lectura de diabetes y la atoparesia. ¿Hay alguna forma de producir GLP-1 o GLP-4 sin agravar la atoparesia? En realidad, la paresia que provocan estas drogas, los análogos, se ve beneficiado para la saciedad. Digamos, en este caso, estos pacientes en general, los que llegan a un estadio de neuropatía autonómica con gastroparesia, no suelen ser obesos, es más común en la diabetes tipo 1. Nosotros hacemos bastante trasplante y vemos esto en los diabéticos tipo 1, trasplante de páncreas en diabéticos tipo 1 y mucho menos en diabetes tipo 2. Pero no sería una contraindicación, no tiene ningún tipo de interacción negativa, digamos. Porque en realidad el principal efecto de estos análogos es bloquear la secreción de glucagón para disminuir la producción hepática de glucosa y mejorar la secreción de insulina. Lo otro es un metabeneficio que incluso no es el principal mecanismo de la saciedad del análogo, es el principal mecanismo de los efectos adversos, porque esa paresia genera sensación de pesadez, náuseas y a veces vómitos, pero el efecto más beneficioso pasa sobre todo a nivel central y no es en los centros donde actúa leptina. La siguiente. Claramente metformina consolidó su lugar distinto a todas las demás. Superada la metformina, ¿cualquier manera de alcanzar la glicosilada target es igual de eficaz? Por supuesto, ahí están los efectos adversos, ya está entendido. Pero llegar por cualquier camino a la hemoglobina objetivo sería lo mismo con los medicamentos. A ver, si lo miro desde el lado de las complicaciones crónicas, diría que sí. Digamos que no es necesario poner insulina en un paciente que tenga una enfermedad vascular y que yo con la insulina logre mejores cosas. Si logro buena glicosilada, con lo que sea, voy a prevenir complicaciones crónicas. Ahora, si eso va acompañado, esa buena glicosilada, de riesgo de hipoglucemia alto, el beneficio ya no es mayor. ¿Se entiende? Es decir, si leo solo la glicosilada como un factor que me conduce a complicaciones, cualquiera de ellos es efectivo y previene las complicaciones. Si lo miro del lado de los riesgos, ya depende, porque hipoglucemia implica un riesgo de vida también. Ahora, hay estudios grandes que muestran la baja de complicaciones, no solamente de la glicosilada, para estas familias de medicamentos como los análogos del EP1, los inhibidores del EPP4, ¿tienen los estudios equivalentes a NUCA-PDS, digamos? No. Por ahora, digamos, en el mercado tienen 5 años, los análogos. Empezó Exenatide, los otros 4 años, otros tienen 2 años y otros tienen meses, que es la linagliptina. Aún, digamos, no podemos hablar de un impacto a nivel de prevenir complicaciones a largo plazo como una UKPDS y ni siquiera como un ADOP, porque el ADOP tiene, era un trabajo de 5 años también, donde ahí fue con TZD, ¿no? Lamentablemente, que la expectativa es buena, porque hay trabajos con beneficios a nivel cardiovascular, lo que yo les comentaba, los beneficios a nivel miocardiocito, por acciones directas y no vinculadas a su acción célula beta, ni alfa, ni descenso de peso, sino por beneficios directamente del GLP-1, con receptores a GLP-1 en el miocardiocito. Bueno, claro, se nos acaba el primer actor y quién lo reemplaza, digamos, ¿no? Eso es una problemática real, importante. En principio uno busca adherir al paciente. Una cosa es la intolerancia digestiva, donde uno busca mínima dosis, aumentar día por medio, a la noche, que aumente semana a semana, empezar con 250, 500, darle las fórmulas XR, porque las AP y las retal no son de una acción prolongada. Las únicas que son de acción prolongada son las que se denomina XR. Y el problema es cuando hay una insuficiencia renal, porque también ese es un criterio polémico. Los americanos siguen taxativamente un límite de 1.5, mientras que los ingleses, y esto lo toman los europeos también, y esto está presentado en la última guía también, hasta un 15-30, dosis baja. A partir de 45 bajan la dosis de metformina, su mínima expresión, que serían 500 miligramos, con una efectividad metabólica, y la suspenden con clearance menos de 30. Esta es la propuesta de los ingleses, menos restrictivos, menos proscriptivos, y se adhieren bastante todos los demás países europeos. En la práctica clínica uno individualiza eso también, si es un obeso y no hay manera de controlar la glucemia y pasa eso, le pongo 500 miligramos de metformina y baja su glucemia porque le falta un insulino sensibilizador. Pero en ese caso, si es indefectible la proscripción de metformina, uno puede pensar en TZD, que si es por el tema renal, cuidado por la insuficiencia cardíaca y los edemas. Si frente a la insuficiencia cardíaca está proscripto, digamos, también las TZD. Pero si no lo tiene, es una alternativa. Y los inhibidores PP4 hoy en día están basados en evidencias, linagliptina, incluso en hemodiálisis, saxagliptina y vildagliptina, con descenso de dosis a 2,5 saxa, 50 días vilda y linagliptina 5 miligramos. Mientras que hasta un clearance de una creatinina de 1.5 con sitagliptina, que también podemos mantener, pero con dosis de 50 miligramos. Pero principalmente lina es la más hoy basada en evidencias autorizada para usar en insuficiente renal, y también Bilda y Saxa. Bueno, les cuento esto y después, si quieren, volvemos a preguntas, porque también esto tiene que ver. El tratamiento de la cirugía bariátrica es una alternativa terapéutica que debería estar en el pensamiento clínico con más frecuencia cuando se trata de pacientes tipo 2 obesos. ¿Por qué? Porque se falla frecuentemente con los cambios de hábito, es superior al 95%, el fracaso en obesos mórbidos. Y los fármacos teníamos, sibutramina, rimonabán, los últimos 5 años, y ahora nos quedamos solo con Orlistat. Esto es una cuestión que habría que revisar, porque rimonabán fue retirado por depresión o problemas psiquiátricos, pero muchos fueron los obesos que se deprimieron cuando los sacaron también, porque habían logrado buenos resultados y teníamos buenos resultados en cuanto al síndrome metabólico, se habían demostrado eficacias a nivel periférico, en tejido adiposo, no era solo central. Realmente, digamos, vimos amputado una posibilidad importante, igual sibutramina, injustamente retirada, porque ese trabajo italiano demostró que era... generaba mayor mortalidad cardiovascular en pacientes con cardiopatía, pero naturalmente nosotros no dábamos sibutramina en pacientes cardiópatas. De manera que solo nos queda orlistat, que tiene una eficacia bastante limitada, con la reducción que pocas veces supera el 5% del peso corporal total, y esto tiene que ver con la adhesión, hay que tomarlo para que sea efectivo 3 veces al día y durante por lo menos 6 meses. Así, digamos, hoy en día se jerarquiza las cirugías bariátricas, que las pensamos en individuos con un BMI más de 40, o bien cuando tiene una comorbilidad como diabetes, dislipidemia, hipertensión, cardiopatía, cáncer, apnea del sueño, hipertensión severa y son obesos, cuando llega un BMI de 35 ya está en todas las guías internacionales e incluso en las guías de las prepagas y obras sociales para la cobertura. Las alternativas de estos procedimientos son algunos por su condición restrictiva, como la banda gástrica y la manga gástrica o gastroplastia. Hay otras son mixtas, tiene un componente restrictivo y otro absortivo, como es el bypass, y el paradigma más representativo de lo absortivo es la cirugía de derivación biliopancreática. Estas cirugías tienen más de 20 años de experiencia, incluso la banda gástrica. Lo que pasa es que la banda gástrica ajustable fue la que se introduce a fines de la década del 90. Es un procedimiento laparoscópico de corto tiempo quirúrgico, con pocas complicaciones, ¿sí? Y que se va ajustando el diámetro interno de esta banda a través de un portacat subcutáneo y colocando solución fisiológica, y de esta forma se forma este neostoma, esta restricción, y que genera saciedad al paciente. Pero el estómago está por completo, esto tiene importancia. Al comienzo se inició como tratamiento también solo obesidad, pero se observó que mejoraba significativamente a medida que descendía de peso, también el tema de diabetes, con una remisión a 2 años y a 5 años de cerca del 45% remisión de diabetes, remisión de obesidad 50% a 5 años. Este es el grupo sueco, el SOS, que es el de más máxima experiencia. La otra alternativa es el bypass, donde el asa yeyunal se anastomosa proximalmente en el estómago y que destransita estómago del duodeno, y que inicialmente surge como un tratamiento de la obesidad, pero luego se observaba que los pacientes diabéticos rápidamente y prolongadamente disminuían su glucemia, se normalizaban y en algunos casos remitía la diabetes. Si bien la eficacia a 2 años es de 60-70% en cuanto al peso, la remisión de diabetes se puede observar hasta un 84% a 2 años, y hay trabajos a 5 años. Es decir, es más potente para remitir diabetes que para obesidad. Sin embargo, es alta, elevada su potencia para la obesidad también. La derivación biliopancreática también fue ganando un espacio muy importante. Es la que menos recidiva da de obesidad, o la más eficaz para sostener el peso bajo en los años. Y lo más interesante es que la remisión de diabetes en este tipo de cirugía es del 94%. Es decir, claramente los diabéticos obesos han sido muy beneficiados por estos procedimientos quirúrgicos. Y más recientemente, aunque todavía no es muy contundente, porque recién están apareciendo los trabajos randomizados y controlados, que son pequeños por el número de pacientes, el resto eran muchos trabajos de corte, muchos trabajos, revisiones retrospectivas de experiencias interesantes. Aún, digamos, la manga, en cuanto a diabetes, no hay mucha evidencia, aunque hay una reciente este año y yo se los voy a contar. Pero claro, esta manga o gastroplastia es sacar la curvatura mayor, y esto contiene la mayor masa de células productoras de grelina. Vamos a ver por qué es importante esto. La remisión de diabetes en este trabajo de este año es del 40% con la manga gástrica. Bueno, estos son los que tenemos al alcance hoy y en nuestro medio la experiencia es muy buena ya. Desde el año 98 que comenzó el boom de las cirugías bariátricas con aquella persona mediática que se había colocado a la banda y después esto se fue amplificando. Luego los cirujanos empezaron a hacer su curva de aprendizaje de la del bypass gástrico y luego, más recientemente, la manga gástrica. La comunidad, digamos, quirúrgica de obesidad argentina fue ganando un espacio interesante en cuanto a experiencia y muy buena. Naturalmente, competir contra este grupo, que es el grupo sueco más importante, es muy difícil, porque ya viene desde hace un tiempo. Fíjense que en el año 2004 presentaba estas 10 años de experiencia, con 2.000 individuos operados y 2.000 de control. Esos de control lo vienen siguiendo y fíjense que no, vienen con cambios de hábitos. Es un control con tratamiento y sin embargo en los años aumentan o se mantienen. Es un fracaso en los obesos mórbidos. El bypass es el que tiene mejor resultado, sin embargo hay una recidiva a los 10 años. Esta es la manga y esta es la banda gástrica. Se mantiene esta relación entre ambos, pero la más potente para mantener el peso a 10 años es el bypass, con beneficios versus control, principalmente en el peso, en el BMI. Fíjense lo interesante, esto es lo que mejora la insulinemia, o la resistencia insulínica disminuye significativamente ya a los 2 años y se mantiene a los 10 años. Esto es en cuanto a comparado a los controles, y si comparamos los procedimientos, también vemos peso, BMI, cintura, en gastroplastia versus la banda, es la mejora, pero es la que menos impacto tiene, y la que más impacto tiene sin duda es el bypass. Incluso en los parámetros como triglicéridos, HDL y colesterol total. Los beneficios mayores los vemos con el bypass. No tanto son los beneficios observados en los cambios de la hipertensión a 2 y 5 años, ni tampoco los del colesterol. A 2 y 5 años, el operado versus no operado, no vemos significativos cambios en el perfil lipídico. También en el año 2007 hacen un update y de estos 2.000 y pico de pacientes controles y 2.010 operados, se sigue en 15 años. Interesante, porque a los 10 años veíamos el bypass que había venía ascendiendo, pero luego hay un descenso que se mantiene, digamos, el peso del paciente, salvo Maradona, que va a vencer todo esto y va a seguir acá aumentando, por lo menos en lo que lo vemos en los medios. Pero gastroplastia, la manga gástrica también vuelve a hacer una curva hacia abajo, o sea, hay una corrección a 10 años, mantiene ese peso. Y la banda persiste en su fracaso en el tiempo, pero estamos a 15 años, con una remisión de cerca de un 45% de diabetes. Esto es peso, estamos viendo los resultados de los pesos del grupo más importante del mundo, que este año hace otra presentación, interesante porque siempre le agregan un análisis, y en este caso el análisis que le agregaron es el riesgo de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, la eficacia la muestran siempre, y es esto, lo va manteniendo a todos actualizados de su experiencia, que es como una guía para todos. Y vemos que ya 20 años se va sosteniendo, no hay una recidiva total, no se obtiene lo que se obtiene en los primeros 2 o 3 años con el bypass, pero se mantiene casi estable con un mínimo descenso versus los 10 años. Esta es la manga gástrica, que también es bueno su evolución a largo plazo, y afortunadamente lo que es la banda gástrica ajustable se estabilizó, no siguió la recidiva. O sea que al final los pacientes son ubicados en un seguimiento interdisciplinario a largo plazo. Lo interesante es que la mortalidad es claramente a largo plazo, esto se observa a los 16 años, es como uno ya seguro de la marcada diferencia y significativa en cuanto a los pacientes operados versus los no operados. El no operado es un paciente en riesgo, es un obeso mórbido. Entonces era como esperable esta división y a más años más separado ambas líneas. Lo que le comentaba, que es los eventos a largo plazo, A 18 años se evaluaron los eventos cardiovasculares fatales, eventos cardiovasculares fatal y total. Los fatales eran mucho más beneficiados con una P de 0,1 entre los no operados y los operados. Tiene más eventos, 1.7, el hazard ratio, y 0.9. Y en cuanto al riesgo o los eventos totales, es un poco menos, una P de 0,5, pero 8,3 a 6.9 es el riesgo de mortalidad total. O sea, es interesante verlo esto a muy largo plazo, cómo se van separando los beneficios sobre los órganos cardiovasculares. Y se asoció esta menor mortalidad a cambios principalmente a la insulina, ¿sí? Que los que tenían más insulinemia, basalmente mayor cantidad de insulina plasmática, son los más beneficiados a largo plazo en cuanto a eventos cardiovasculares, y por otro lado, los que tenían más BMI al inicio o los más flacos, no los intermedios, o sea, un BMI más de 44 y menos de 37 los posicionaba con más beneficios a largo plazo en cuanto a eventos cardiovasculares. Las complicaciones que van observando, mortalidad es 0.25, también esto es variable, eso es en general, pero es un poco menos de 0.25 en lo que es banda gástrica y cerca de 0.5 en lo que es bypass gástrico y un poquito más en lo que es derivación biliopancreática, hemorroides, trombosis, infecciones y otras. ¿Qué pasa en los embarazos? Las derivaciones biliopancreáticas son las que menos hipertensión y diabetes gestacional tienen, pero también son las que más preeclampsia y parto pretérmino padecen. Igualmente, el bypass, en las mujeres embarazadas han tenido parto pretérmino significativamente como en las absortivas y más cantidad o necesidad de cesáreas. Vamos entonces a diabetes y vemos que los operados tienen mucho menos incidencia de diabetes o frecuencia, esto es 7% y 1%, a 10 años versus 24%, es un tercio de los que no son operados. Esto es importante, el número. En cuanto a porcentaje de remisión, banda gástrica 48%, bypass 84%, derivación, esto es a 5 años, derivación biliopancreática 94%. Los mismos números que venía comentando. ¿Por qué se produce esta remisión en los del la glucosa? Los criterios también de remisión son diferentes, no hay un criterio consensuado en los trabajos. Los más importantes ponen glucemia menos de 100 y glicosilada menos de 6.5. Es decir, sostener esto implica una remisión, sin medicación. Otros trabajos proponen estos objetivos, pero con medicación. Entonces, el outcome que pone cada trabajo es diferente. Ahora les voy a contar dos ejemplos que son recientes, nuevos, y que son randomizados, controlados, y hechos por gente muy importante que claramente muestra esta diferencia según el outcome que se ponen. Les decía, el segundo mecanismo es no solo descender de peso, es lo beneficioso, baja la resistencia insulínica, disminuye el tejido adiposo, sino también lo que pasa a nivel de la producción de grelina, ¿sí? Sabemos que el bypass bypassea el estómago, que es el sitio de producción de grelina, y a su vez permite que el alimento tome contacto con el yeyuno tempranamente, y nada menos que en las células del yeyuno es donde se produce el GLP-1. Entonces, ese contacto rápido, temprano, con estas células genera una respuesta de GLP-1 que restituye el primer pico secretor de insulina, que es el problema de los diabéticos tipo 2. Y esto pasa antes de del descenso de peso. Hay estudios que han demostrado que como el requerimiento de insulina y el descenso de glucemia es mucho más temprano que el descenso de peso importante. La grelina, en los que son operados por banda gástrica, se mantiene elevada, y por bypass, no. También baja la insulinemia en ambos y la glucemia, sin duda. Pero esto tiene importancia. ¿Por qué razón? Porque la grelina es una hormona que tiene un impacto negativo sobre el metabolismo de hidrato de carbono. y en el riesgo cardiovascular también. Disminuye la adiponectina, disminuye la sensibilidad, disminuye la secreción de insulina, aumenta el apetito, factores contrainsulares. Es decir, es alguien pro hiperglucemiante. Entonces, abolir la grenina es un factor más que hace beneficioso al bypass y a la derivación biliopancreática. Esto es un simple trabajo, una evidencia de cómo de 90 unidades de insulina en 28 días pasa cero de insulina, y esto lo vemos. No sé si alguien tuvo una experiencia de someter o derivar a una cirugía bariátrica con sobre todo bypass gástrico, y este descenso en el requerimiento de insulina o tratamiento hipoglucemiante es significativo. Les cuento dos evidencias que son randomizados y controlados y muy recientes. Acá está el grupo de Francesco Rubino, que es un poco el Gardel del tema cirugía bariátrica a nivel internacional. Tiene una hipótesis bastante interesante de que tal vez la diabetes tipo 2 tendría una resolución quirúrgica. Por supuesto, pertenece a un grupo quirúrgico, es cirujano, y lo ve de esa manera, digamos, ¿no? Por eso ellos operan y se desentienden, ya sacaron el mal, digamos. Pero es importante el seguimiento a largo plazo por equipos interdisciplinarios. En este grupo operaron a 60, eran 60 pacientes, 20 cirugía gástrica o bypass gástrico, derivación biliopancreática, y el grupo control con tratamiento médico. Esto es lo interesante. Y además fueron randomizados, eran obesos mórbidos con un BMI muy importante, y fueron randomizados a cada uno. O sea, no fue dirigido, y esto es interesante, no fue un estudio de corte. Y los BMI, como vemos, son todos más de 40, un grupo muy parecido, y la edad, perdón, alrededor de 40 años, y la duración de la diabetes no, eran demasiados años, 6 años está bien. En realidad, cuanto más temprano se hace el procedimiento en relación al tiempo de duración de la diabetes, más efectivo es el resultado. Si tiene más de 10 años, es menor el resultado. Vemos que el tratamiento médico mejoró la glicosilada, que partía cerca del 9% en casi todos los pacientes, a 7.6. El bypass gástrico 6.35, y sin duda la derivación biliopancreática fue a 4.1. La remisión, derivación 95%, parecido a los números que habíamos visto en forma generalizada. El bypass gástrico un 75% y el tratamiento médico convencional 0%. Lo interesante es que en este trabajo se consideró remisión glucemia 100 o menos, glicosilada menos de 6.5 y sin tratamiento. O sea, era un paciente, entre comillas, curado. Y así lo ponen en toda la literatura, entre comillas. Pero es un paciente con remisión total. Y esta remisión se obtenía en el 75% de bypass, que es una cirugía con menos morbilidad que una derivación biliopancreática. Beneficios en todo. En la glucosa, hemoglobina glicosilada, colesterol, HDL, triglicéridos, en todo ello. Se vio beneficios a nivel del colesterol también. No se vieron beneficios en cuanto a la presión arterial, que esto coincide con los que el grupo SOS viene siguiendo en el curso de los años. Y sin duda hay un gran descenso del el exceso de peso, ¿sí? La pérdida del exceso corporal. En este caso fue a 2 años y fue significativo. 10 años, 10 kilos fue, perdón, 10% fue en el tratamiento médico y 70% del exceso de peso fue el bypass y derivación. Las complicaciones, osteopenia, osteoporosis se ve muy poco, hipoglucemia, deficiencia, o sea, los que generan deficiencias metabólicas fueron bastante poco. Hay que ver a largo plazo la derivación biliopancreática, pero estos son pacientes muy seguidos, muy protocolizados, muy sustituidos por micro y macronutrientes, muy controlados. Y otra evidencia también de este año, casi diferencia de un mes en New England. Vemos este grupo, que también es un grupo muy importante, pero son diabéticos de más años, son cerca de 10 años de duración, y obtuvimos y se obtuvieron beneficios de la hemoglobina glicosilada y la glucemia. Y en este caso es interesante porque es el trabajo que comparó bypass con manga gástrica, que es lo que le decía, que hay pocas evidencias. Esta es una de las pocas evidencias medidas de cuánto mejora la diabetes o cuánto remite de diabetes por la manga gástrica, que es un procedimiento que es laparoscópico, que solo consiste en sacar la curvatura mayor, y que es donde está la grelina, y esto contribuye a mejorar significativamente el control metabólico de los pacientes. El número de drogas, fíjense, de uno o media, comprimido, digamos, cae significativamente. Esto es seguido durante un año, este trabajo. Son 150 individuos, lo cual es un poco más número que el de Rubino, y los cambios en el peso fueron muy parecidos a la manga con el bypass. Es decir, la manga gástrica es una interesante opción también para los diabéticos. Ahora, cuando analizamos las complicaciones, vemos las hipoglucemias, y esto es una preocupación de hace tiempo. Trae aparejado los grupos que siguen a los pacientes, no sé si a los cirujanos, perdón si hay alguien, pero sí les preocupa, porque en realidad que hagan hipoglucemias después, y son clínicas, son sintomáticas, ha llevado, digamos, a analizar incluso en algunos casos a pacientes a hacer la angiografía con estímulo glucuronato de calcio a nivel pancreático para evaluar si no hay insulinomas. Ahora, ¿qué observaron? Estamos sobre el tiempo. Ah, ok. Y se observó esto, que tienen mayor hiperplasia de islotes, similar a nesidioblastosis disparados por esta situación, pero que no hay insulinoma, sino que son pueden haber islotes ectópicos. Dos palabras, les cuento, hay otros procedimientos en marcha para diabéticos no obesos, por lo tanto, que no impactan el peso. Uno es el bypass duodenal, donde simplemente el estómago está vigente y su volumen también, pero vemos permite puentear el duodeno, y de esta forma, que es un sitio donde se absorbe la glucosa, y sacando el duodeno del escenario, tendría un eje interinsular de incretinas resuelto, mejorando significativamente la hemoglobina glicosilada rápidamente. Y algo más novedoso es la posibilidad de colocar una prótesis endoluminal, que es una manga endoluminal que va hasta el yeyuno, y que de esta forma el alimento entra en contacto recién en yeyuno, y que trae aparejado un descenso de la glicosilada significativa que persiste en el tiempo, y los pacientes no modifican su peso. Estos son procedimientos para mejorar la glucemia sin modificar el peso. De manera que, como concepto práctico, ¿a quiénes uno pediría participaría en la decisión del tipo de cirugía? Si es un paciente con un riesgo quirúrgico elevado o joven, menos de 40 años, con un BMI que no es muy alto, no tiene demasiada comorbilidad, pero que tiene además un buen seguimiento o la alternativa de un buen seguimiento postoperatorio, podemos pensar una banda gástrica ajustable o manga gástrica. Son pacientes que no tienen son procedimientos no prolongados sin demasiado riesgo. Ahora, si son pacientes que no deben continuar siendo obesos porque tienen diabetes con muy mal control, enfermedad cardiovascular, hay que ofrecerle algo más definitivo. En ese caso uno piensa en un bypass gástrico o eventualmente una derivación en manos muy expertas. El bypass se logra un mayor eficacia con menos recidiva, pero a su vez es más tiempo quirúrgico y requiere un entrenamiento muy importante de la gente del manejo perioperatorio. La banda gástrica es más simple, pero también tiene más recidiva a largo plazo. Siempre existe la posibilidad que una vez que se hace banda manga, se pueda hacer una derivación posterior o un bypass posterior. Entonces, en el tratamiento de la obesidad incluimos como un tratamiento más efectivo, ¿sí?, y que está asociado a obesidades más importantes. Conclusiones: si yo no opero a un paciente, lo expongo a un descenso de la morbilidad. Y si lo opero, asumo un riesgo que es bajo, de 0,02 a 0,5 de mortalidad. Todos deberíamos participar en las decisiones, no solo los cirujanos, los clínicos, los endocrinólogos, nutricionistas, debemos participar en el tipo de cirugía conveniente para cada paciente. Muchas gracias. nos hemos preguntado esto, no hay tiempo. ¿Estamos justos? Bueno, gracias. Con la que los aburrí, ahora cambié un poquitito algunas cosas para aburrir diferente. Estamos el Pendorcho, acá está, sí, se lo olvidaba más. Y así no vamos a llegar a eso. ¿Me vas a dar uno? No, no, si lo devuelvo. Listo, fallo. ¿La foto? Foto del Congreso. Perdón, ¿viste? Foto del Congreso. Esta se la va a mostrar a Marisa porque no va a poder creer. Sí. La tenés que mandar al mail, ¿eh? La foto de los viejos. Estamos todos iguales, por eso nos reconocen. Si quieres poner, bueno, el blanco, si quieres. Ah, y avanzo. Me dio un CD recién de ese, si lo agarré. Thank you. agua a los depósitos de chicos. ¿Mueren de sed? ¿Ah? No, que ustedes no mueran de sed. Ah, sí, sí, es que me va a venir bien.